Ahora, con la modernización de la carretera, esas 13 horas que se hacen de Chihuahua a Guaymas las vamos a reducir a 6 horas y media. Y en ese momento va a suceder primero lo que sucedió cuando con Mazatlán, cuando se construyó la carretera Durango-Mazatlán. Todo aquel turismo deseoso de playas, de sol, de aventuras turísticas, que de Coahuila y Durango se vaciaron hacia Mazatlán. De tal manera que ahora en Mazatlán ustedes no encuentran un cuarto disponible, ni con influencias. Y eso va a suceder con Guaymas, San Carlos, Empalme.